Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. Hey, queridos karmaditos, ¿cómo estáis? Ajustaros, que aquí comienza Good Karma Radio Show. Hey, pero Brexio, ¿cómo estás, mi niño? ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo va? Hola, Pulpo. Muy buenas tardes. Hola, Pulpaco. Hermosa tarde el día de hoy. Hermosa, ha estado muy bonito, ahora se está poniendo un pelín frío, pero muy bonito día, y mañana también va a estar igual, así que a disfrutaros, que para mí ya empieza la primavera, porque para mí cuando se termina julio, como que vienen los días lindos, y ahí, yo quiero que me venga la primavera, que septiembre me encanta. Mirá que todavía falta la tormenta de Santa Rosa, no cantes victoria todavía. Pero me dio como que la tormenta nos está cagando un poquito los últimos años, porque me dio como que nos espera que se venga el hecatombe cuando éramos niños, que se venía el mundo abajo y ahora como que pasa ahí sin pena ni gloria. Como es verdad, es verdad. Un pedito de vieja, hace y se va. Se viene el día, ¿viste que está la mayoría de la gente que toma esa caña con ruda el primero de agosto? No. Nunca la he conseguido, sé que por ahí por tus lares era muy típica, mi madre me cuenta que de niña su padre lo hacía y sí. Yo la verdad que es una tradición que no tengo incorporada y todos los años digo, quiero tomar porque todo el mundo te habla, todos los memes hablan de la caña y jamás en mi vida la he tomado. Y me acuerdo que he salido por San Telmo el año pasado y la vendían como ya preparada, sí, pero un precio exorbitante, dije, pero señor... Me consigo la ruta y me la hago yo si tuviera voluntad de hacerla y supiera. Sí. Pero bueno, a ver, así que karmadictos, vamos a decir un poquito sobre el teléfono y empezar a mandarnos caña con ruda, el que la sepa hacer, a Mari, que es de ahí de Quilmes, que seguramente por ahí la hacen. Si quiere enviar un frasquito, lo tomaremos. A Mari la tenemos que invitar para nuestra fiesta, ¿eh? Por supuesto, Mari está invitada a cada uno de los karmadictos que escucháis, estáis invitados. Después vamos ya vamos a ir organizando y diciendo todo. Exactamente, lo que vamos a contar ahora es el teléfono, que para eso me lo he aprendido, donde los niños pueden empezar a mandar sus saludicos, sus mensajicos y sus euracos y sus cañas con ruda. La caña con ruda va a quedar de aquí en la eternidad en cada cosa que tengan que enviar. Así que nada, pueden escribiros al 11-6470-47. ¿Es así? Porque he dudado como que... Porque estoy dormido. Me acabo de hacer una transferencia que me la quería autotransferir a mí y se la he enviado a cualquier persona. Así que ahora estoy reclamando mi dinero. Que me llegue a mí. Porque dije, dije, estábamos hablando de cuenta. Dije, bueno, voy a ver qué triste saldo tengo en mi cuenta. Y me he equivocado y se lo he mandado a una niña que nada que ver, le he escrito y le dije, por equivocación te he enviado plata. A ver si me responde y me dice, bueno, te la devuelvo. Y si no, a tomar por culo. O sea, te equivocaste, a tomar por culo. Bueno, el Brick se va a contar las redes y tanta chorrada. Sí, recuerden que también nos pueden mandar mensajes a través del botón mágico de la aplicación de Radio Box, que la maneja hasta la vieja, es súper fácil. Tienes esa interfaz súper amigable. También nos pueden escribir o contactar a través de todas las redes y nos encuentran como Good Karma Radio Show. Salvo en dónde, Z. Estaba distraído leyendo que me ha respondido que le den mis datos para que me robase el dinero. eso, le hemos cagado en el Twitter. Muy bien al pajarito que me hace acordar. ¿Por qué? Le hemos puesto Good Karma Radio Uno. Radio 1. Ni el Brex lo sabe. Todos hemos quedado ahí como tildado, recalculando. Good Karma Radio 1, porque somos los putos amos. Ahí y está. Aprovechamos a decir a la señora Luis Miguel que sí la invitamos a la fiesta, pero ahí que está, no ¿eh? Se le va a pasar sí. al puto Luis Miguel. Que venga la señora y que venga y hacemos las paces. Que venga a la fiesta. Capaz que en la fiesta Jessy le canta un tema de Luis Miguel. Que venga y que haga las paces, que nos pida perdón, que venga de rodillas esa señora a pediros perdón por ese mensaje que al Zeta le ha herido hipergacho. Pero bueno, tenemos un programón hoy en The Cat The Look. Tenemos lo nuevo de las niñas, nuestras niñas adoradas que le hemos pasado en el primer programa y nunca más. Nada, sí, a las niñas First Aid Kit. Que han sacado el nuevo single y cómo me gustan esas líneas folclóricas que me hacen acordar a las otras que promocionaba Gisle, a Good Harvest, que también hemos pasado mucho de ellas, y después ha muerto, porque ha muerto el sello Space Station 12 de Gisle y mueren los cuatro artistas que ese sello representaba. Pero bueno, todos sabemos que el Gisle lava dinero con sus sellos discográficos, así que ¿qué más tenemos? Tenemos mucho Roxette, tenemos mucho Malí, y tenemos algo que al Brix le va a gustar. Hoy sí traemos a la niña Maggie Reilly, la niña del Mike Oldfield, de su Moonlight Shadow, porque lo he escuchado en un taxi. Es un tema que Moonlight Shadow me pone hiper contento siempre en todas sus versiones. Automáticamente cuando lo íbamos escuchando me acordé de la versión de Marcela Moreno, que a mí particularmente me gusta mucho. Es una muy bonita interpretación. Pensé que ibas a decir todo lo contrario, Zeta. No, musicalmente me parece muy a la altura, y la letra en español es más carnavalito la versión, ¿no? Es más carnavalito la versión, me parece. Vamos a tener como cortina. No la noto tan Marcela Morelo, pero sí me gusta. No, a mí me gusta mucho la adaptación que ha hecho ella de ese tema. Hay otros que la ha cagado. Mira, justo. Pero de ese tema en particular, respeta mucho la letra. Deberían haber llamado a Marcela Moreno para que hagáis las traducciones de español. Mira, seguramente hubiesen quedado mejor. Sí, vos estabas hablando justamente de este tema y yo traigo a otra banda que es de la misma época y que por ahí tienen un punto en común en cuanto al estilo musical, y es la banda femenina de Bangles. Bangles. Sí. Close your eyes. Ahí está. También. Sí, pegan mucho. Sí, también. A ver, les traigo hoy. Lo pusimos como un pseudo estreno, porque en realidad yo estaba retrasado, que la tenía ahí rezagada Lady Gaga, pero bueno, vamos con la banda sonora de la película Top Gun, con Lady Gaga. También tenemos un hermoso vivo de Miley Cyrus y mucho Roxette. También Dua Lipa. Perfecto. Eso, y de la Dua Lipa, que la he visto ahí, que de cuando has armado la playlist, dije, pero ¿por qué has repetido artista y no eran ¿con quién te Lady confundes? Gaga con la voz que no me gusta, la de la voz de Pato, con la Miley Cyrus. Miley Cyrus. Para mí eran, yo ya lo había puesto, cuando yo, pero si esto lo he puesto ya. Y no, eran dos artistas diferentes, pero se ve que en su composición, de las que va a pasar el Brix al aire, a mí me sonaron iguales, no sé por qué. Pero bueno, esas cosas de que debería estar dormido también esta mañana. Eso porque me he despertado de la siesta hace muy poco y empezamos a hablar de números y dije, bueno, voy a ver qué saldo tengo, y he hecho todo al revés, porque no se puede hacer las cosas dormido. Uno tiene que estar despierto, sobre todo para sacar números. Pero en este programa nos hemos puesto las pilas y nos hemos despertado, y vamos a arrancar con la señora Marie Fredrickson, que creo pocas veces hemos arrancado con Marie, ¿o no? Porque siempre comenzamos, siempre comenzamos con Roxette, es verdad. Exactamente, sacando alguna especial. Vamos a comenzar con la señora Marie Fredrickson, y segundo vamos a tener un tema que creo que el Brix lo ha traído. Yo no lo pondría al aire, pero es un tema que a muchos niños le gusta y que va a ir dedicado. No sé si dedicarlo ahora o lo dedico cuando arranque. Mejor vamos a pisar el tema para que el niño no lo pueda grabar y no lo tenga limpio. Okay. Así que vamos a arrancar con la señora Marie Fredrickson haciendo Many Times. Tomorrow. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Este tema va dedicado de Alejandro para Caro, porque la ama con todo su corazón y su alma. Y el tema lo dice todo. Got together, everything looks easy to me. It's wonderful. And the moment I saw you, you truly made an impact on me. It was wonderful. Right in that crowd, ooh, my heart was pumping out loud. I like it when you come around. You make me feel so very good. I like it when I leave the ground just by walking in your neighborhood. I like it when your body answers. Oh baby, do you wanna dance? To be with you is all I have. Got together, my life has got a different view, really beautiful. And when it comes down to it, the world's a better planet once you have been found. I like it when you come around. You make me feel so very good. I like it when I leave the ground. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Suenan las niñas de First Aid Kit, estas niñas sueco-americanas, que como siempre a mí me gustan muchísimo, que tienen esa cosa folk, country, sueco, que a mí me da placer escucharlas. ¿Cuántos recuerdos, Zeta? A veces, sí, las hemos traído en nuestro primer programa. El primer programa, vos... Hablando de primer... Sí. Sí. Que vos decís... No, que respiramos todos y hicimos... Todos recordamos eso del primer programa. El primer, muy nerviosos con señorita Grey. El primer bloque llega el momento de la pausa y hicimos todos... Porque estábamos muy nerviosos, mucho era nuestro nervio. Debut, ahí éramos muy niños. ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso? Ahora estamos todos un pelín más grande. El mes que viene cumplimos 3 años ya. En septiembre, sí, en septiembre, sí, sí. El mes que viene es agosto. ¿Apareció señorita Grey? En septiembre estamos, la hemos sacado del DeLorean, ha sí. bajado de su DeLorean, nos hemos encontrado a tomar unas cervezas sí, y sí. unas pizzas. Por mi cumpleaños agradezco a todos bonitos los que me habéis saludado por el día del cumple. El Brix ha venido a mi cumple, señorita Grey no ha podido llegar con su DeLorean porque estaba por el 1845 más o menos, pero hoy sí, lo ha estacionado. Y hemos pasado un hermosaco momento. Así que un excelente. Placer verla, señorita Grey, siempre con sus transparencias y sus pechos turgentes, que son lo más bonito de señorita Grey. Llegan sus pechos y luego llega ella. Ahí, sí. primero. Bien, bien. Salud. Aprovechamos para saludarla. No, te decía, Zeta, que vos decís Fersa Kid. Y para mí es como decir por ahí Taylor Swift en mis segmentos o Camila Cabello, porque quedaron en la historia del primer programa. Perfecto, así ha sido. Hay muchos artistas que han quedado, que les hemos traído de un primer comienzo y que aquí lo seguimos pasando. Obviamente a veces tienen singles que no nos apetecen mucho sí. y siempre hay artistas nuevos por salir, verdad. Pero cada vez que sale algo de ellas es un placer siempre escucharlas. Aprovecho también para mandar saludos bueno, al Sunflower, que hoy debe estar muy feliz porque hemos arrancado con Marí y con Gesle. También besacos a Sabri, Currox y Lamicho, que como siempre ahí estáis escuchando con su ritual de los mates y ponerse al lado de la radio para escuchar este bonito programa. A Roxana, saludos, su mamá Susana y su hermana Marisa, que como siempre estáis escuchando. Diana hoy nos ha abandonado otra vez, así que igual le mandamos saludos. También he visto a Diana y a su guaitito, nos hemos encontrado en la semana también para celebrar, así que bonito siempre verlos. Y continúo con mis mensajes más adelante porque ahora he perdido el papel, pero el Brix seguro que va a saludar a alguien. Bueno, adelantamos saludos, dale. Tengo saludos para Teco y Sabrina, que están escuchando, también para Azul, un saludo grande, que están escuchando el programa, varios de ellos por primera vez. Bueno, vos saludaste a Roxana. Azul, habría que dedicarle el tema de Cristian Castro, Azul, porque hay como que no hemos pasado nunca el Cristian Castro, pero se la podríamos poner en peli. Pero pasamos la versión de tu artista, de Cristian Castro, ¿no? De Soundtrack, qué bonita versión, la versión de Soundtrack, por Dios. Después voy a mostrar, se lo metemos un pelín de cortina para que Azul, ya que está escuchando, tenga ahí como una reminiscencia, algo que diga, bueno, voy a seguir escuchando a estos niños porque no me pasan el Cristian ni me pasan mi tema Azul, que tampoco lo he pedido. Pero bueno, me llamo Azul, suficiente. Ahí está. Bueno, yo aprovecho también entonces para saludar a Marcelo Olcina de La Pampa, que nos escucha siempre. También para Jorge Canata de Formosa. Y bueno, para todos los que están del otro lado, yo después en mi segmento paso un par más de saluditos. Seguramente, un besaco a Ted Holgersson y a Daniela y a Solange desde Brasil. Me sumo, sí. Bueno, sí. Alicia Morales de Chile, a Danilo, a Frank Fredrickson, que hemos estado hablando. Ademir de Brasil también. Chilenas. Perfecto. Así que nada, vamos a dejarnos de tantas chorradas y vamos a ir a escuchar a las niñas de First Aid Kid haciendo Los Niños del Verano, que para mí son dos niñeces que vienen a fiestar con algún sueco, ahí que estáis todos tuneados, son todos fibrosos, lindos, de ojos rubios, de ojos claros, como diría una buena amiga. ¿Cómo está el tiempo en Suecia en este momento? ¿En qué estación están? Teniendo un calor. Obviamente están en verano y se están muriendo de calor, pues están teniendo temperaturas hasta de 38 grados, hizo el otro día, que para un sueco 38 grados es exactamente lo mismo que le digas 80. De hecho, Gesle ha publicado un videito donde habla del nuevo disco que sale el próximo 5, el viernes que viene, 5 sí. de agosto, y dijo, saludos desde un calurosísimo Hamstad, y estaba ahí en remerita con sus gafas, divino el señor. Así que sí, están teniendo un verano sobre con todo mucho calor, Hamstad, que en el consecuencia del cambio climático. Claro, sí, consecuencia del cambio climático. Ustedes imagináis que si los suecos estáis teniendo 38, este veranito. Dios. Lo que va a ser este veranito aquí en Argentina. Hasta el día de hoy recuerdo los 46 grados que pasé en diciembre del año pasado en Rosario. Era como estar parado sobre el magma. Era como que el pueblo estaba más cercano al sol. Fue una cosa que no me lo contéis porque lo he vivido y era realmente, y no quiero imaginarlo hacer este verano. Bueno, vos pasaste lo de Dubái, ¿no? Bueno, también Dubái con eso. Ay, no me hagas acordar. No preguntéis, carmadictos, cómo he llegado a Dubái. No es porque me sobre el dinero. Era simplemente para que algo me saliera más económico. Me fui de aquí a Canadá, de Canadá a China, de China a Dubái, de Dubái a Suecia. O sea, más o menos era así un recorrido. Hemos estado en total 24 horas en Dubái. Con todos los turbantes en el avión, imagínense lo que es eso. Yo me muero. A mí me dan miedo esa gente. Está mal, pero... Aparte, no, o sea, vamos a extendernos un poco, pero llegamos al aeropuerto y el aeropuerto para nosotros era otro mundo, otra cultura. Cultura que a mí particularmente me da un poquito de temor, porque yo siempre siento como que la mujer ahí no tiene tanta preponderancia como en otro lado. Y yo iba con dos niñas, con señorita Corinne y Silvana, y digo, nos llega a pasar algo acá... ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, llegamos 2 de la mañana y hacía 42 grados. Nos fuimos a las 8 y hacía 48. Y el día que después estuvimos de vuelta en Dubái, porque todo ese recorrido hacíamos, nos fuimos con 52 grados. Literalmente no pudimos dar ni la vuelta a la manzana al hotel. Y eso que era madrugada. Y todo el mundo te decía, no, niño, aquí te mueves en dos lugares cerrados. Vas a un shopping, tienes plaza, claro. Aquí tiene todos, pero en lugares cerrados. Porque es imposible circular por las calles. Sí, y más que fuimos... No, que era agosto. No sé yo, ¿Dubái? ¿Qué hemisferio sería en agosto? ¿Es invierno, verano? No tengo la menor idea. Eso por mi ignorancia y porque nunca he tenido geografía, porque voy a contar un detalle. Mi tía era la profesora de geografía y a su vez era la directora. Entonces, de los 3 años que debíamos haber tenido geografía, habíamos tenido 5 clases nada más, porque la señora siempre tenía algo que hacer y así hemos salido todos, que nunca más va a aprender. Ahí nos dice el pulpo que en noviembre sería invierno ya. No, pero fuimos en agosto. Agosto. Agosto. ¿Agosto qué es? ¿Verano también? Verano, está verano, como en claro, Suecia. Claro. Bueno, con razón hacía tanto calor, pero era imposible. No, y me recuerdo, y cómo se extiende este segmento con tanta pavada. la primera noche que llegamos 2 de la mañana y nos íbamos a las 8, teníamos que volver a dejar el hotel porque volvía a salir nuestro vuelo, eran las 5 de la mañana y estábamos intentando estar sentado al lado de una pileta, pero era literalmente imposible. Dijimos, vamos a dar una vuelta, quisimos dar la vuelta a la manzana y quedamos a mitad de camino, nos volvimos y se empezaron a escuchar como unas... para mí, ¿no? Era entre una especie de ruido animal aullando y una corneta. Y no, después han dicho que 5 de la mañana suena esa, eso que a ellos los llama, que ponen como una mantita en el suelo y se tiran todos a rezar. Eso que le rezan a la, o a no sé qué coro. Ay, no, a mí me dan miedo esas cosas en la oscuridad, porque obviamente estaba oscuro y sonaba esa es como una sirena, pero suena como un ruido de un animal, como un camello quejándose, pero muy fuerte. Y claro, como nosotros estábamos afuera, no sabíamos qué estaba haciendo la gente adentro. Fue cuando entro al lado del hotel y digo, pero ¿qué está pasando? Estamos siendo invadidos, van a poner una bomba. ¿Qué es lo que...? Me dijo, no, es el momento del rezo. Y veo que están todas las mantitas ahí, digo, ala, pues están todos locos. Bueno, no, religiones son religiones, no me meto, tampoco les iba a cuestionar nada, pero bueno, vamos a ir con First Aid Kid haciendo The Voice of Summer. Summer's out of reach. Empty lake, empty streets. The sun goes down alone. I'm driving by your house, though I know you're not home. But I can see your brown skin shining in the sun. You got your hair combed back and your sunglasses on, baby. I can tell. Forget those nights, I wonder if it was a dream. Remember how you made me crazy, remember how I made you scream. Now I don't understand what happened to our love. But babe, I'm gonna get you back, I'm gonna show you what I'm made of. I can see your brown skin shining in the sun. I see you walking real slow and smiling at everyone.

sonido para vos. Ya, estrenos. Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Entramos un poquito en clima, me da cosa hablarle arriba de esta canción tan linda, Z. Suena Lady Gaga, ¿es? Sí, Lady Gaga, sí, sí, Always Remember. Movida de último momento. En realidad este iba a ser el tema central, pero bueno, teníamos un tema nuevo de Lady Gaga que todavía no lo habíamos pasado y creo que vale la pena. Es el tema que forma parte de la banda sonida, de la banda de sonido oficial de la película Top Gun. ¿Viste en su momento Top Gun, Z? Sí, por supuesto, fue un clásico y creo que más la fui a ver por el Take My Breath Away. Hoy, señorita Grace, iba a ver el Top Gun. Ah, mira, bueno, yo no vi ni la primera, ni la clásica. Y de esta manera Tom Cruise le da de alguna manera continuidad a esta película 36 años después. Bastante, ¿no? Bastante como volver al Tom Cruise, lo tienen que haber descongelado un poco porque... Es verdad, se ve bastante bien en los avances, estuve viendo en el clip de Lady Gaga con este tema, All on My Hand. Se ve bastante bien, zafa, digamos. ¿Vos sabés? Creo que la hace de padre de la continuación. Ah. No, realmente lo estoy diciendo así muy por arriba. Creo que escuché como que la hace de padre y si bien es principal, hay otros actores principales porque para que la historia tenga una continuidad, no va a poder hacer el de niño bonito ahí y del aviador, claro. En Top Gun. Sí, sí. Le han pasado 36 años. 36 años, sí, sí. Vos sabés que con esta canción, La Madre Monstruo, como la llaman sus fanáticos, de alguna manera retoma la composición para films, para películas, que desde el 2018 no lo hacía. Que fue Nace una estrella. Desde Nace una estrella. Qué éxito, qué reconocimiento. Qué temazo, por Dios, con el Bradley Cooper. Por Dios, temazo. Tal cual. Eso es. Recordemos que el tema ese le valió un Oscar a Lady Gaga, 4 premios Grammys. La verdad, es como que Lady Gaga está a otro nivel en este momento ya. Se da otros gustos. La vez pasada comentábamos, Zeta, ¿te acordás que cantó con Tony Bennett? También. Es la que iba a cantar con el Tony Bennett, con Frank Sinatra, era Marie, nunca sabemos, porque no lo explica en su libro, qué ha sucedido, que no ha cantado, pero eso la hubiese catapultado lo un que nivel hubiese sido exorbitante. Sí, por supuesto. Quiero saber algo, ¿por qué habéis invertido el tema? O sea, ¿por qué en su momento no habías decidido pasar este tema al aire? Si era el tema de la peli, ¿por qué ibas a poner otro? ¿Sabes qué? ¿Cuál era tu gusto? ¿Cuál era tu prioridad? Amo el tema que está en cortina, pero estábamos en deuda con este tema y me terminó de convencer cuando vi toda la artística del clip y dije, queda mucho más estético que pongamos el tema central, All on My Head, así que lo invertimos. Me perturbaba la idea del cambio audio. En nuestro spot quedó el estreno de la película Top Gun y era como mucho mucho más fuerte, así más potentoso, así que lo dimos vuelta a último momento. Muy bien, bravo por Lady Gaga, que se ha ganado su lugar. Sí, tal cual, está a otro nivel, decíamos, recordemos en esa entrega de los MTV cuando apareció con su traje de carne, ya no necesita eso hoy por hoy. Recordamos. Oficiada por Samid, creo que dijimos eso en ese momento cuando el... Sí. Lo que sería Lady Gaga con su traje de carne aquí en Argentina hoy con lo caro que está, se la comen ahí en el momento, la despedazan y se la comen sus fanáticos. Es como que hacía cosas para llamar la atención que hoy por hoy no las necesita, su perfume. Porque se ha ganado su lugar, se ha ganado su nombre. Se seguirá vendiendo su perfume, ella lo vendía diciendo que tenía esencia de sangre y de esperma. Olor a carne tenía olor a carne. Este perfume huele a carne. Carne de Lady Gaga. Así que bueno, el tema que viene está dedicado para Teco y Sabri, que están escuchando, así que saludos para ellos. Que se queden escuchando, que se nos escuchen siempre. Ahí está. Ahí viene el reto. Ahí está, ahí viene el reto. Y bueno, así que bueno, este blog está auspiciado por Maylin Frías Estudio Máster Internacional de Bellezas para Uñas con los mejores cursos. Búscala en Instagram como Maylin Frías Estudio. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride in this life with you. I won't let go till the end. So suena en Vox, Good Karma Radio Show. Karma Radio Show. Shadows being tall, kissing by the wall. I felt so secure, I recall. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Sí, la dejamos sonar un poquito a Marcela Morello, porque instintivamente cuando escucho la versión de Mike Oldfield o de Mike Reilly, automáticamente me viene la versión de Marcela Morello, no sé, siempre me ha gustado. De hecho, Marcela Morello tiene dos temas que a mí los escucho y me ponen muy contento, como que son esos temas que los escuchas y te ponen feliz instantáneamente. Sí, es este y el otro, que no me voy a acordar ahora cómo se llama, pero me ponen más. No le, bien arriba. No le había prestado atención, realmente es muy bueno, es verdad, ¿eh? La letra es preciosa, a mí me gusta muchísimo. De hecho, paso de esto, ayer íbamos en un taxi, suena la versión de Maggie Reilly y ya le pedí al señor, por favor, la puede poner a tope, porque en esos temas me gusta cantarlo, sí, zapatearlo y hacer todo lo que tiene que hacer uno con un terno. Terminé ese, después son otro temazo, que era Bet Davis Eyes, que también me encanta, era un tema atrás del otro. Y cuando volví a casa, digo, quiero escuchar la versión de Marcela Morello, puse la versión de Luz del Cielo, sí, y dije, qué buena adaptación. Y después dije, ¿será que la versión en inglés, que realmente uno la tiene ahí como escuchada, pero por ahí a veces no le presta tanta atención? Y me puse a comparar las letras y son realmente muy parecidas, hablan las dos de lo mismo. La esencia, de que cuando nos vamos, conserva todos la esencia. Cuando todos nos vamos de aquí, de este plano, todos nos transformamos en luz y volvemos a esa luz de la cual creo que todos venimos. Ahí los sabios maestros dicen que no somos, o sea, que somos luz en un cuerpo, no al revés, que todo el mundo piensa que somos un cuerpo con luz. No, somos luz dentro de un cuerpo. Cuando el cuerpo físico se va, esto que usamos para movernos aquí, volvemos a la parte del todo, es esa gran luz que... Bueno, cada uno le pondrá el nombre que quiera, las religiones le pondrán Dios, y la gente que cree le pondrá, no sé, fuerza divina. Pero bueno, es un temazo. Justo sí, estábamos hablando con mi querida Roxana, que le hemos saludado el abrazotes, día de ayer, hablando de este tema, y teníamos un gran amigo, Robin, que le encantaba el tema Moonlight Shadow, y ella me comentó que cuando lo escucha, le hace acordar automáticamente a Robin, y bueno, todo se transforma así como una conversación un poco de un todo. Y estoy seguro que Robin, desde donde estés, desde su luz, nos está enviando aquí para que nosotros hagamos este programón, y que seguro que la va a estar mega disfrutando cuando suene al aire. Por supuesto. Y me ha encantado lo de Marcela Morello. Si bien en este álbum ella hizo muchas adaptaciones, creo que también estaba la de tu tía Shania, Twain, ella hizo From This Moment. Creo que de Cher no también. No me gustó tanto. De Cher creo que sí, también. Sí, pero... Este que lo había sacado como single, Luz del Cielo, me parecía fantástico. De hecho, lo escucho y me pone contento. Es así. No hay tutearte. Es así. Lo escucho y me pone bien arriba. Al igual que un tema de Celia Cruz, que nunca lo pasaremos aquí al aire. Pero a mí Celia Cruz, escucho La vida es un carnaval y es un tema que automáticamente La vida me pone es un carnaval me retrotrae a los Rodríguez. Flor de la B. Sí, puede ser, pero no, a mí es un tema que lo escucho y automáticamente me pone ahí, bien arriba, no sé, tienen algo, esas canciones transmiten algo que son de pura alegría. Claro. Así que nos escribió Daniela Echart desde Brasil, bien, y ha mandado una bonita foto porque ella ha estado en la presentación, en la premiere de Top Gun, así en Brasil, bien, en la Fuerza Aérea, bien. Habéis hecho un evento. y me han mandado una foto, ahora se las voy a pasar aquí al grupo de la radio para que la veáis. Excelente. Ahí con el banner de la película de Top Gun, y dijo que estaba muy contenta escuchando. Saludos, la versión de Lady Gaga. Como siempre, para ella y su mamá, que nos escuchan siempre. Un abrazo muy fuerte. Para ella, su mamá y sus michinos, para Daniela Solange y sus babies gatunos y perrunos. No me acuerdo si tiene gato o perro, pero sí, tiene ahí unos bebicos. Así que, nada, vamos a escuchar una versión de Maggie Reilly que, a mi sorpresa, cuando la busqué ayer entre Marcela y Maggie Reilly y el Mike Oldfield, para mí la versión la conocí por Mike Oldfield, sigue siendo Mike Oldfield. Yo al revés. ¿Habéis editado, habéis cumplido 30 aniversario la canción en el 2020? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Oh. Y tanto Mike Oldfield como Maggie Reilly, por sus... como artistas separados, habéis hecho una versión 30 aniversario. La de Mike Oldfield, creo que han incluido la versión más larga, que es la que venía en el 12 single. Y Mike Oldfield, lo que me sorprendió y que me encantó, que habéis hecho una versión nueva del mismo tema, con un pianito, muy ahí a lo Maggie Reilly, perdón, dije Mike Oldfield, no, Maggie Reilly, sí. Hizo una versión 2020 de este tema tan clásico de ella y del Mike, y me ha encantado, me ha parecido fantástico. ¿Por qué el Gisle? Porque lo vas a escuchar ahora al aire, niño. Porque el Gisle no hace esta clase de cosas. Bueno, obviamente no tenemos a Marí para cada vez que haya un 30 aniversario de Roxette para haber hecho algo. Pero sí, estoy contento con el que habéis hecho el Deluxe 2015. Sí. No era el 30 aniversario, pero sí reversionaron un clásico. Y eso me parece fantástico. Así que nada, vamos a ir con la versión 2020 del 30 aniversario de Moonlight Shadow de la señorita Maggie Reilly. The last that ever she saw him, carried away by a moonlight shadow, he passed on worried and warning. Carried away by a moonlight shadow, lost in a riddle at Saturday night. Far away on the other side, he was caught in the middle of a desperate fight, and she couldn't find how to push through. Sos fanático, Este es el lugar. Good Karma Radio Show. www.fmradiobox.com. Säg vill du bli så rik att du inte mer förstår att dela med dig med någon annan. Vill du aldrig mer bli ledsen utan bara stå dig när andra riktar slag mot varann. Då har du mist din bästa vän och du ska veta att det känns då man har mist sin bästa vän långt bort av vägen. Att du inte mer syns till på de ställen som du annars brukar gå. Vill du hellre kliva in i en nyanskaffad stil och inte tänka mer på dem små. Desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. ¿Querés formarte como una verdadera profesional de las uñas? Maylin Frías te ofrece perfeccionarte y aprender nuevas técnicas. Manicuría rusa combinada, esmaltado semipermanente y capping en sus tres sistemas. Uñas esculpidas, seguimiento personalizado y venta de insumos de primera calidad para que empieces a trabajar. Además, te ofrecemos servicio de uñas esculpidas, belleza de pies y extensiones de pestañas pelo por pelo. Búscanos en Facebook e Instagram como Maylin Frías. Teléfono 11 3490 7560.

Ahí está el bebito Fiu Fiu. Escucha. A la que quieres el pío, ¿no? ¿No? Y que te empapen. No lo había escuchado esto. Pero por Dios, que es el meme del año. Pero bueno, a ver, bebito Fiu Fiu. Te decía, Z, que se contagió de COVID. Y yo la verdad es que se me he perdido con el pionono bañado en chocolate, que a mí me viene como ir por la colectora, que ay, te voy a decir. Y cuando escucho el pionono bañado en chocolate, digo, bueno, lo anduvo enterrando en algún camino de barro. Vamos a decirlo así, vamos a ir a la palpa, 3, 2, 1. Bueno, volvamos al COVID de Colombia, que no estamos en Colombia. Karmadictos, que estáis escuchando, un programa que sale de Quilmes. Que había visitado Argentina y no sabemos si acá en Argentina o en Colombia o quizás en Chile se había contagiado de COVID. Acá en realidad es donde la toquetearon más, capaz que se contagió acá. Pero bueno, no estuvo mal de salud, terminó contagiada. Viste que no soy el único que se agarra el COVID ahora cuando nadie se lo agarra. Miley Cyrus también. No, Diana también se lo ha pescado. Diana y dice también que hasta ahora no sé qué le duele. Pero ¿por qué habéis contraído COVID? Sí. Ya nadie se lo agarra. Pero bueno, hay que cuidarse igual. Así que bueno. Bueno, continuemos con el COVID de Miley Cyrus. Sí, ¿sabes que en este mismo tour latinoamericano que estuvo haciendo, había estado invitada para un festival muy importante que era en Asunción? Y de ahí tenía que ir para Brasil. El avión... En Asunción, Paraguay, se va a encontrar con las alemanas, con Mina, Sandra... Que todavía deben estar varadas ahí. Deben estar en Paraguay, sola. Todos nos íbamos con Roxette y ella para el lado de Paraguay, todos la saludamos. La cara. ¿Y a dónde se va? Bueno, volvamos. Ahí tendríamos que poner una frenada al pulmón, porque hemos contado algo que no todo el mundo entiende, pero lo explayaremos en otro programa. El Currox debe estar riendo mucho porque le estaba en esa situación. ¡Eso! Vamos con mi bebito Fiu Fiu. A ver. Sandra le está cantando a Patricia, eres mi bebito Fiu Fiu. Ay, y entiérrame el pionero de chocolate. Mi bebito Fiu Fiu. Me duele la carretilla de tanto reírme, no voy a poder hablar. Te va a doler la carretilla cuando te comas el pionono bañado en chocolate. Enterrado, ay, vas a saber uno dónde. Me llega, bueno, sí, a las orejas el dolor. El chocolate te va a llegar hasta las orejas. Los ojitos así para afuera te van a quedar. Pero que tenemos que poner un poco de cordura en este programa. Por Dios. Está Daniela escuchando del otro lado y nosotros aquí nombramos a la tía Sandra, a la tía Patricia, como así. Bueno. Basta que nos hemos ido a la palpa. Volvemos a Miley. Estaba contando que Miley vino a hacer su tour latinoamericano, que no la pasó muy bien. El broche de oro fue cuando tenía que ir a este evento que decíamos en Paraguay. Y el avión atravesó una fuerte tormenta y fue alcanzado por un rayo. Tuvo que aterrizar de emergencia en Ciudad del Este, así que bueno, se canceló esa visita que tenía que hacer. Obviamente la participación de ella no se llevó a cabo y se fue directamente para Brasil con Daniela. Pero para mí, ¿qué ha pasado esto? Ahora he dicho, ¿qué hay en Paraguay? No hay nada. Bueno, entonces cancelamos, inventamos lo del rayo. Me bajo en Ciudad del Este, me gasto con 500 euros, me traigo media Ciudad del Este, claro, y a tomar por culo los paraguas. Que le manden saludos Sandra y Patricia. Así habrá sido la historia. Pero aquí la hemos dibujado un poco, claro, para que no quedara tan mal la Miley. Ahí está. Tenía filmada encima la ventanilla en el momento que impactaba el rayo. Se ve. Le habrá dado poderes ese rayo. Quizá era Super Miley. Claro. Super Miley, mi bebito Fiu Fiu. Así que no sé si se llevó un buen recuerdo de su tour latinoamericano. Pero bueno, vamos ahora se ha llevado un buen pionono bañado en chocolate, ala, que se lo ha comido ahí y le ha quedado doliendo la carretilla y empapada hasta las orejas como el Brex. Ay, cayó el rayo. Sí, pulpo, menos mal que le ha quedado empapado las orejas y no... Antes que presente el tema y derrapemos, suba Claudia y nos saque a los rayos o a los tiros. A ver. Quiero mandar un saludaco a Susi Aldo, que habéis escrito y que como siempre también nos escucha, a Gabriela, al doctor Sergio Aracaki, a Maxi, Mónica y María Madeus, ahí con un lacito, como siempre, besacos corazones, y a la tía Griselda, por supuesto. Claro. ¿Cuánto hace que no viene la abuela? Para mí la abuela le hemos mandado al Paraguay a cubrir un evento ficticio y ha quedado... En realidad tendría que aparecer un ahora ratito sube hoy. A comer pío, no, no, ella escucha la canción y se mete. Caramelo de chocolate, atrápame así. Ahí está, Brix, que te estáis empapando las orejas. Dios. Pulpo, vamos con el vivo de Miley Cyrus. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Otra noche sin dormir. Otra noche sin dormir. Otra noche sin dormir. Otra noche sin dormir. Yo, ¿qué voy a hacer? Dando vueltas sin parar. Lo que era estar por poder volar. Quisiera. Solo aquí. GK Flashback. Estamos, pero a pleno, escuchando Alegría pura. Sarazú con su... con Man Ray, pero que a mí me viene mi adolescencia Alegría cuando estaba pura, Canto sí. Rodado. Era, Canto Rodado era el programa que tenía esto como cortina, Montaña Rusa, no lo recuerdo ahora bien. Montaña Rusa. Dos. Montaña Rusa, sí, Canto Rodado era el otro donde aparece el niño este, el rubiecito, el que hacía de padre Coraje. Bueno, no me va a salir ahora, no importa, no sé. Él trabajaba ahí. Me acuerdo Canto Rodado porque... ¿Cómo ponían Facundo el Arana? Intro? Facundo Arana, exactamente, la arrancó ahí en Canto Rodado y ponían muchísimo el intro de Almost on Wheels. Esto era 92, 93. No, 93. Y me encantaba, cada vez que cambiaban de escena a escena ponían tan, tan, tan, tan, tan, tan, y me encantaba eso. Pero bueno, estamos escuchando a Alda Lizarazo. Alda Lizarazo, la correntina. La correntina. Claro, con su... Fotógrafa, pianista, guitarrista, todo hace. Exacto, hace de todo, es multifacética y hace también muy buenos temas. Caribe Sur era uno de los que más me gustaba. Sí. Si escucho ese tema, me transmite automáticamente, me lleva a los 90, 92, 93, por ahí, y me pone súper feliz. Y el tema que vamos a pasar al aire es de ella sola, ya no es como Man Ray, es su versión de Hace Frío Ya, que es un temazo que me encanta. Dije que iba a buscar la versión original porque está, es un cover de un tema italiano. Sí. No recuerdo quién lo canta exactamente. Dije, lo voy a buscar y luego, obviamente, me ha costado dormir la siesta y no lo pude buscar. Me he acordado ahora que estamos al aire. Pero en algún otro momento o ahora, mientras el tema suena, les voy a buscar para que escuchen la versión pelín del italiano, que me encanta. Creo que es... ¿cómo se llama el hombrecito este de los lentes? Nicola Di Bari, no, el otro. Gianfranco Pagliaro, de alguno de esos. De los íconos esos de los 70, 80 italianos, habéis hecho la versión en un tema muy conocido en Italia. Okay. Y Hilda agarró y hizo su propia versión de Hace Frío Ya. Y es un tema que vuelvo a repetir y hoy estoy muy repetitivo. Me encanta. Lo escucho, me da ganas de bailar, me da ganas de ponerme ahí a rockear un pelín y a desquiciarme. Así que nada, vamos con Hilda Lizarazu haciendo Hace Frío Ya. Se va. Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí. Hace frío ya, hace frío ya. Bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti mi corazón. ¿Qué es la vida? Faltas tú. Me siento mariposa que a la flor no vuela más, que no vuela más, que no vuela más. Quemada por el fuego de tu inmenso amor, que apagado está. Ah, hace frío ya. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Some hand to some make it your Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. Inom regn och sol har du hjälpt mig att hålla. Escuchas solo aquí. GK Flashback. Una vuelta más por el DeLorean, aterrizamos en los 80, Z. Vamos con The Bangles y su Eternal Flame. Oh, sí, sí. Creo que es el que más ubico. Creo que el que va a sonar también, ¿eh? Pop rock femenino, súper clásico. The Bangles, como decíamos, esta banda íntegramente formada por mujeres, liderada por Susana Wolf, que es la voz principal, guitarra. ¿Vos sabés, Z, que? Eran las bandanas de ese momento. Ponele, un poco más musicales con instrumentos, pero bueno. Bueno, las Spice Girls. Ponele. Vos sabés, Z, que en enero Susana Wolf cumplió 63 años. Es impresionante. Pero mira tú, qué interesante. Feliz cumpleaños. Es impresionante lo hermosa y natural que es esta mujer, como luce. Vos sabés que fue. Saludos a Susana Wolf. Que si yo estaba en mi casa, dije: ¿quién cumplirá años esta semana? Susana Wolf. Pero no y me. Todos aplaudieron, claro, aquí en casa. Pero. Pero no me dejaste terminar. Fue así este cumpleaños tan atípico, que se volvió tendencia viral en enero, cuando fue su cumpleaños, por la cantidad de memes que se viralizaron con la imagen de ella que decía Susana Wolf a los 63 y yo a los 44, y una imagen paralela de una señora literalmente hecha mierda, digamos. No he visto ninguno de los memes, pero después lo voy a googlear a ver qué. Siempre veo esa clase de memes con Cher, obviamente, que Cher es una señora que está ahí como, no sabes si es la réplica de Cera del Paseo de la Fama o es Cher. Claro, y Cher es nuestra Nacha, ¿se puede decir? No sé, Nacha está como más, tiene mucho más droga en la cabeza. Bueno, así que nada. Aplaudir. Vamos, pero yo creo que hay que cantar el cumpleaños de Susana Wolf. Creo que sí, ¿no? El Brix se lo tiene que entonar para Susana Wolf, porque la gente en sus casas está escuchando y dice: cumplió Susana Wolf, ¿cómo no me he acordado? Y nada, yo estoy seguro que Mari de Quilmes la conoce. Seguramente. Así Mario que en bueno. Este momento está teniendo como una especie de ACB ahí diciendo que un cornos es Susana Wolf. Para que si tú dices The Bangles, Bangles. Pero sí. Como decir, Roxette, Mary Fraser, ajá. Y sí. Todos aplauden. Dices claro. Per Gessle y la gente queda ahí como diciendo. Pero bueno, es la voz de la banda. O sea, es ella. Puede presentarse sola, y la voz es ella. Le pones una banda musical atrás que toque y es ella. Pero ahora bueno, me va a quedar ahí como en Susana Wolf. De aquí a la eternidad no tenía ni la más mínima idea de quién era Susana Wolf. Pero a mí me da como profesora de historia. ¿Qué quiere que te diga? Entra Susana Wolf, pero un tanto, la profesora mala. Sí, pero no un tanto sexy, la ves así, con su guitarra. Con... No, es muy linda. Fíjense, búsquenla en internet. Sí, tal cual. A mí me encanta porque el Brix googlea información y la tira al aire como diciendo, ha sido tendencia Susana Wolf. Y tú te preguntas, ¿cuándo, en qué momento de la historia habéis sido tendencia a Susana Wolf? En enero cuando cumplió 63 años, para que lo busquen. ¿En su país? Busquen el meme. ¿De dónde es? Busquen el meme. ¿Pero de dónde es esta niña? ¿Sabes que no tengo ese dato en este momento? Bueno, habrá sido tendencia en su país, porque aquí en la Argentina, niña, me estoy desayunando que se llama Susana Wolf. Pero bueno, no importa, vamos a hacer como el que le creemos al Brix. Ay, no saben lo que me pasa. Busquen el meme para que vean. A sus 63 años realmente está hermosa, pero bueno. Me imagino colapsando el Google en este momento con todos los carmaditos buscando ahí a Mal Poder. Hablando de memes, me ha venido el Curroch a la cabeza que dijo que tenemos que ir a Asunción, Paraguay. Y ya estamos planificando un viaje para ir a Asunción, porque a mí es un destino que siempre me ha traído. Después de que las alemanas habéis estado allí, como que habéis petado, yo quiero llegar a Asunción y que haya una estatua a Sandra y... Así que bueno, está bien. Vamos con Susana Wolf. Vamos con Susana Wolf. Es Susana Wolf. Es Susana Wolf ahora, a partir de hoy es Susana Wolf. Es la tía Susana. La tía Susana va, se suma un personaje más. Y a la tía Susana Wolf. Pulpo, vamos con este clásico. De Susana. Si sos fanático, Este es el lugar. Good Karma Radio Show. FMRadiobox.com. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Jag kan vara stark Yo can fret. Estamos escuchando a Miss Lee, esta artista sueca que a mí me parece brillante cuando hace esta clase de temas. No cuando se va lo que suena ahora, que es todo punchy punchy, semi perreo y semi reggaetón. Y me estoy matando de la risa con los karmadictos que habéis comunicado diciendo: no es Susana Olf, a ustedes le va a quedar como la tía Susana Olf, es Susana Hoff. Pero bueno, aquí la llamaremos y aquí en más Susana la Olf. Mandaremos a la escalera junto como Susana Olf. La tía Susana Olf, que nadie sabía quién era, ya no nos hemos enterado que correctamente se llama Susana Hoff. Y es la cantante, sí, efectivamente, de Bangles. Y como me he reído porque todo ese... Hasta Daniela Echart de Brasil ha escrito disculpa. Pero bueno, vamos a dejar a la tía Susana en paz con la vieja que, gracias a Dios, hoy no ha aparecido. Está en Asunción, le hemos mandado a cubrir un evento junto con Currox. Estamos escuchando a Miss Lee, lo dije ya, es una artista sueca que realmente en Suecia la rompe con todo lo que hace, porque es como multifacética, multiinstrumentista. No habéis sacado nada nuevo, si lo habéis sacado me lo he perdido, pero yo estoy poniendo los temas que a mí más me gustan de ellas. Este es Café Otorar, que café o en cigarette, perdón, Café Otorar es el tema de Marí, no es la versión de Marí, es un tema que se llama Café y un cigarrillo. Excelente versión, y de hecho Un Svensson, el que habéis escrito el último single con Per, sí, el de enero, sí, tiene una versión en vivo de Café o en cigarette fantástica, muy a lo Unes Benningson. También me gusta muchísimo, no sé con cuál de las dos me quedo. Me pasa lo mismo que con Sanderson Gema, no sé si elegir la versión de Marí o la versión del Per Gessle. Uh-huh. Pero bueno, aquí no vamos a pasar ni el café o el cigarette, vamos a pasar Love Hurts, una versión en inglés, porque esa canta tanto en sueco como en inglés, y con cualquier cosa que la hace en Suecia la rompe. Así que vamos con Miss Lee haciendo Love Hurts. I'm not afraid to

calidad y comodidad en ropa interior masculina y femenina. XI, Bakú, Lodi, Andresa, Marcela Cauri. Lo mejor y más sexy en boxers, slips, pijamas y lencería femenina. Búscanos en Facebook e Instagram como Z Underwear. Catálogos y pedidos por WhatsApp al 11 55 24 57 43. Z Underwear. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres. Todo para tu comercio. Excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarobe, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Beguamar, 5 Hispanos y super precio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. ¿Querés aprender a conducir? César te enseña. Academia de Manejo. En solo 5 clases. Curso a domicilio. Unidades nuevas. Material y asesoramiento para examen GEBA y CABA. Instructor de Educación Vial. 22 años de experiencia en la materia. Responsabilidad, eficacia y cordialidad. WhatsApp 11 6295 4457. Búscanos en Facebook e Instagram como César te enseña. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Los hits del momento en tus oídos. Dua Lipa, Levitating, sonando. Uno de los temas más exitosos del 2021. Se extendió como por un año el éxito de este tema. Ahí vamos. Era el tema que inicialmente había, no sé si está mal dicho, que Madonna colaboró con Dua Lipa, pero es realmente lo que había pasado. No es que Dua Lipa así colaboró con Madonna. Y el tema no había funcionado, lo habíamos comentado varias veces. Después es como que, no sé si Dua Lipa o la compañía tenían fe realmente en este tema y lo volvieron a reeditar con la colaboración de un rapero y la rompió. Llegó al número uno en casi todo el mundo. Así que bueno. Pero vamos a decir la verdad, lo hemos hecho funcionar nosotros. Porque desde que lo pasamos al aire, tema no ha parado de cosechar éxitos. Es verdad. También es un clásico ya de Good Karma, ¿no? Así es. La señora Dua Lipa y con su otro hit y el tema. Recuerdo el día que yo no estuve, puse a propósito el tema ese, Don't Start Now, y dije: en el momento que salga al aire, Z va a hablar de Juana Viale. Y así pasó. Claro, Don't Start Now, porque salía Juana Viale toda impoluta, impecable, porque que es bonita hasta sí, la coronilla. Sí. Y siempre arrancaba con Dua Lipa, todo moviéndose, siempre sexy, siempre impecable, bonita y. Y ese día que yo no podía salir al aire, dije: vamos con este y le doy letra a Z para este tema. Así que bueno, nada, seguimos esperando por nuevo material de Dua Lipa. Finalmente pasó algo esperado, obviamente. La colaboración con Elton John, que es la que va a sonar ahora, ya superó los 1,000,000,000 de streams. En muy poco tiempo se transformó obviamente en un clásico. A mí me parecía medio débil cuando empezó a sonar el tema, pero bueno, la rompió en todos lados. Elton John también fue como una inyección de esto que no le pasaba hace más o menos 13 años, que no tenía un número uno. Fue una fusión perfecta. No sé si vos qué pensás, Leo. Dua Lipa, digamos, obviamente aportó a esto. Sí, no me acuerdo a cuál es. Ahí veía una versión que al Elton lo habían dejado ahí como de regalo. Esta es la versión que se pidió que me hace acordar al Rafael. Pero sí, si tuvo éxito, bien sí, por Dua Lipa. Sí, sí, sí. Miley Cyrus es la que Miley es la que lo dejó de lado, que solamente lo puso a tocar el piano. Ah, su versión de Natural's Mother lo claro. ha puesto ahí a la nada misma. Fue un desperdicio, pero sí. Aquí, es 50-50. No, me estoy confundiendo la versión de Years and Years, que claro, sí. A un señor muy grande. En la versión en vivo. Después la remasterizaron un poco. Tal cual. Qué buena memoria, Zeta. Muy bien, sí, porque la primera versión que escuchamos, la de en vivo, sonaba, sí, como muy mayor, pero cuando salió... Sonaba que había que pegarle la dentadura a Elton. Sí, sí. Cuando... Vamos a decir la verdad. Sonaba que a que su dinero no le había hecho tener la cara de Cher y como que el tiempo le había pasado. Sí, como pero que... después lo produjeron ahí un poquito en el estudio y sonó perfecto. Como que si se presentaban la voz, no se iban a dar vuelta. No, por supuesto que no. He empezado a ver La Voz ahora porque ha terminado mi Hotel de los Famosos, sí. Así que me he cruzado a La Voz y sigo pensando lo mismo. No he encontrado ninguna voz que diga, todos cantan muy bonitos, obviamente, sí, para estar en ese concurso, pero no alguien pero que esté no guau. He escuchado nada que diga, esta voz destaca por X. No recuerdo el nombre de una chica, después te paso el dato, pero bueno. Así que, bueno. Entonces vamos a ir con este super éxito de Dua Lipa y Elton John, que ya superó los 1,000,000,000 de streams. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Good Karma Radio Show. Due to the exceptional weakness of the song, play loud. Estamos bailando al Pro Dangerous. ¿Qué programa? Y una vez más, vamos a hacer la frase típica que se ha volado un programa, pero ¿cómo se pasa de rápido? Cuando miramos la hora, no, pero hoy, se ha acabado. Hoy fue terrible programa a tope. Qué manera de reírnos. No sé. Siempre me encanta, obvio. Es que Brix. A ver. Sí, lo bueno dura poco. Sí, después, eso sí. Lo bueno dura poco. Sí, después otro tema, ¿no? Obviamente que nos encanta la música que pasamos, pero creo que hoy estuvo suprema nuestra playlist. No sé. Hoy estuvo a tope. Hoy estuvo ahí a nivel Dios, nivel Z. Pero bueno, se nos ha volado un programa, niñacos. Gracias a todos los carmaditos que estáis del otro lado. Gracias a Dios no ha aparecido la vieja el día de hoy. Hace como dos o tres programas. No sí, sé qué sí. habrá pasado en Asunción. Si la habéis retenido o la habéis dejado ahí. O estáis construyendo la estatua de Sandra Isle. Pero bueno, gracias a la conducción al Pulpaco con todos sus tentáculos que como siempre nos opera, nos abre el micrófono, nos hace que todo esto salga bonito, porque nada de esto saldría como sale sin los tentáculos del somos un equipo Pulpo excelente. Damián Espadera. Así que gracias, Pulpo Damián Espadera. Ahí está, en la dirección general, la señora Claudia Daporta moviendo los hilos ahí, controlando todo, estupenda. Sí, que hoy estuvo a punto de venir y a sacarnos del aire cuando nos estamos poniendo la palma. Asistente de producción, nuestra bonita cantadora, y hoy ya ha estado cantando todos los temacos, señorita Cori. Ahí está, en la conducción me acompañó mi coequiper, el señor de las estrellas del norte, el gruñón, Z. Del otro lado, el liberado y inventador de historias y de nombres como la Susana Olf, que no existía, pero él la inventa igual. Si no lo conoces, yo te lo invento, sería su segmento, el señor Briggs. Así que nada, niños, recordad que esto es un... Me hago una serie al aire. Recordad, niños, que esto es un contenido de Guaidoncha Producción. Así es, nos encontramos en 7 días. Disfrutemos de cada minuto, abracemos a nuestra familia, seamos felices. Recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Ahora, karmadictos, buena vida y abrazad a su tía Susana Olz. Besacos. Buenas noches. Hasta pronto. The coldest time of year, darkness all around my heart. I was alone but didn't fear to wander in the light of stars, in the bright and silent night. Winds would knock and disappear. Like the first time you were ever here, you saw for. Time you were ever here. Oh. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.